Noche del 14 de octubre del 2020. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Empezando unos minutitos más tarde, porque tenemos que hacer el relevo a los compañeros de Asbury Park. Ya sabéis, Movida en la Cantina es un programa que está con todos vosotros los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Os había anunciado en el último programa, la primera parte del programa, la primera parte del Movida en la Cantina, mejor dicho, para no repetir, vamos a dedicarla a hacer una mezcla muy interesante, una mezcla de Northern Soul, de música soul que venía desde los Estados Unidos y música de soul pero hecha aquí, en España. Y la segunda parte del programa, pues como no, escucharemos a Manolenta, escucharemos un pequeño homenaje a Jesús de la Rosa, el alma de Triana, y bueno, escucharemos a otras cosas por ahí que prefiero no decirlas para que estéis atentos. Ya sabéis, 120 minutos de Radio Crash, 120 minutos de Movida en la Cantina y 120 minutos de la mejor música de los años 60 y 70. Que sí, que me da tiempo a decirlo, emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad sin Ley. ¿Me da tiempo a mandar el saludo? Claro que sí, ese saludo a toda la gente anónima que nos está sintonizando en el 105. Venga, que vamos. Bueno, después de pasar el papelón de la presentación y de dar la sensación de buen rollo y de felicidad y de happy day, pues efectivamente, vamos a hacer esa segunda parte, podríamos llamarlo así, de ese especial dedicado al Northern Soul que habíamos iniciado pues hace exactamente 7 días. Os comentaba en el último programa que Northern Soul era un término que se utilizaba para definir toda esa música americana, toda esa música negra, concretamente música de soul realizada principalmente en los años 60, que era consumida, escuchada compulsivamente por muchos jóvenes en el norte de Inglaterra, precisamente en ciudades como Manchester, ¿no? Entonces, también me pareció una buena idea, gracias a esa excelente colección de discos llamada Sensational Soul, donde se recogen algunos de los grupos de los años 60 y 70 que en España también intentaban hacer buen soul, pues me parecía muy importante y muy interesante, pues eso, hacer esa mezcla. A los que vengan de los Estados Unidos, a los negroides, vamos a llamarlo algodón 100%. Y a los que vienen de España, de la península en su mayoría, pues vamos a llamarlos tergal, ¿no? No es algodón, pero también calienta, ¿no? Pues venga, lo primero, pediros perdón por todos los fallos técnicos que pueda haber, que estoy seguro que los va a haber porque tenemos últimamente unos problemas con los CDs, ¿no? Pues venga, vamos a empezar precisamente con 100% algodón. Vamos a empezar con una formación llamada Archibald and the Drills, Here Gone Again. Here I go again, thinking with my heart. Bueno, sabéis que también os doy unos datos muy por encima. En alguno de estos casos, de estos artistas, sobre todo en los casos de formaciones, a lo mejor las bandas no eran muy conocidas, pero luego hubo alguno de los miembros que tuvo éxito en solitario. Y este es uno de los ejemplos, Archie Bell and the Drills, este Here Go Again, publicado en el año 1969. Destaca sobre todo Archie Bell, que era el hermano mayor, eran siete. Fue una banda que ya formó en los años de instituto con el resto de sus hermanos. Estuvo en activo con sus hermanos casi hasta el año 1980 y era eso, una formación de soul. Uno de sus éxitos mayores fue en el año 1967 un tema titulado más o menos así, mal pronunciado, Tighten Up. Pues venga, ahora vamos a trasladarnos al otro lado, vamos a trasladarnos a la fila del, como dije antes, ya no me acuerdo ni cómo llamé a la música, al soul español, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar a una formación. Casi me gusta más el nombre Tergalera, ya ahora me acordé. Pues casi me gusta el nombre en inglés, sonaría bastante bien, ¿no? The Black Cats, los gatos negros, con el tema Hey Bunny, esta banda catalana de los años 60, que era un cuarteto. Este tema venía incluido en su sexto 45 revoluciones y era una versión de un grupo llamado John Fred and His Playboy Band, ¿no? Estaban, entre otras cosas, estuvieron, en sellos como Marbella o Belter. Pues venga, vamos allá con los gatos negros haciendo esta versión del Hey Bunny. Mi niña es alegre porque ríe sin cesar. Me espera cada día y nos vamos a bailar. Y siempre que nos vemos nunca dejo de decir hey, hey, hey, Bonnie, dame un beso. Hey, hey, hey, Bonnie, dame un beso. Hey, hey, hey, Bonnie, tú eres formidable. Hey, Bonnie, tú eres adorable. Hey, Bonnie, tú eres formidable. Porque no hay nadie igual que se le pueda igualar. Porque es súper dotada y me da felicidad. Y no me canso nunca de decir y repetir hey, hey, hey. Qué bonita me un beso hey, hey, qué bonita me un beso hey, hey, qué bonito eres formidable. Qué bonito eres adorable. Qué bonito eres formidable. Qué bonito eres adorable. Habéis podido comprobar cómo los sonidos del Tergal no queman, pero calientan, sobre todo muchas de esta formación, ya lo vais a poder escuchar en los ejemplos que he traído esta noche, solían tener una sección de metal. Y otra cosa que me gusta bastante es que, quitando algunas excepciones, la mayoría solían cantar en castellano, ¿no? Y si encima algunas de esas bandas pues tenían un músico que cantaba bien en inglés o que tenía una voz negroide, pues tenía bastante conseguido. Venga, vamos allá, vamos a la fila del 100% algodón, a los sonidos negroides, al Northern Soul, ¿no? Nuestro siguiente invitado, Jerry Butler, el título es algo así como Moody Woman, también bastante reconocido en su momento, ya que formó parte del grupo Impressions. ¿Y a quién acompañó a este músico en el grupo Impressions? Pues otro de los grandes talentos de la música soul, como era Curtis Mayfield, ¿no? Además, creo que este músico también fue descubierto en su momento por Otis Redding, fue incluido en el Salón de la Fama en el año 1991 y se calcula más o menos que puede tener como 65 sencillos en las islas, en las listas de éxitos, ¿no? En las islas, ¿no? Curtis Mayfield, una gran carrera, una pena que falleciese tan joven. Ya sabéis que tuvo la desgracia de que en un concierto que estaba realizando le cayó encima toda la torre de sistemas de luces, ¿no? Y quedó tetrapléjico, ¿no? Y luego, bueno, falleció poco después por culpa del deterioro que iba sufriendo al padecer esa terrible enfermedad, ¿no? O dolencia, llámalo como quieras. Pues venga, vamos a escuchar a Jerry Butler interpretando este Moody Woman. I get the feeling that you really miss me. Girl, I can't stand it when you start acting funny and look at me like I'm bugging you, honey. Oh, moody woman, you change like the weather. Moody woman, but you got it together. Moody, moody, moody woman, I love you. You bet your life I do. Oh, variety's the spice of life. Guess the pain makes the pleasure nice. You make my day when you say you need me, but that's no way to play when you say you're gonna leave me. Moody woman, oh, I love you. Moody woman, I think the world of you. Moody, moody, moody woman, I love you. You bet your life I do. Oh, baby, you can be impossibly smart. You know you can, girl. But I know you love me, you think the world. If I didn't have you, oh, moody baby, I know all about you. De las canciones que vamos a escuchar esta noche en la sección 100% algodón, es una de mis preferidas, este Moody Woman. Y venga, continuamos. Los siguientes, sección Tergal, Los Go-Go, también uno de mis temas preferidos. Título de la canción, esto como si fuera Eurovisión, Los Go-Go. Título de la canción, Tú lo tienes, mi amor. Es un conjunto, me parece que venían también, sí, de Barcelona, que habían ganado un concurso que se llamaba La Hora de los Conjuntos, hecho por Radio Juventud, Fue un quinteto que empezó en el año 1965 e intentaban, pues eso, hacer un poco de bulto, digamos, en la escena de Barcelona, donde había bandas bastante importantes por aquellas fechas, como eran Los Salvajes o Los Sirex, ¿no? Este tema de Los Gogó, Tú lo tienes, mi amor, parece ser que es una versión de un tema que realmente se llama You Have Got What It Takes. ¡Vamos allá, Los Gogós! Lo que solo se da en sueños, tú lo tienes, mi amor. Las verdes hojas hacen los árboles vivir, y la miel de las abejas las hace subsistir. Más de aquello que de veras yo no puedo prescindir. Tú lo tienes, mi amor, tú lo tienes, mi amor. Lo que solo se da en sueños, tú lo tienes, mi amor. Para hacerme reír y llorar, tú lo tienes, mi amor. Tú lo tienes, mi amor. Lo que solo se da en sueños, tú lo tienes, mi amor. Algunas veces cuando escucho las voces de estos cantantes es que parece que la van a destrozar, y esto solamente pueden cantar un tema, ¿no? Esa voz así forzándola tanto, no creo que lleguen a un single como mucho, pero bueno. Seguimos, venga, en la sección ahora Negroide, tengo un tema que estuve bastante... pendiente, no, bueno, la palabra no es pendiente, pero sí buscando información, y es que el siguiente tema que vamos a escuchar, sí, está interpretado por una chica, el nombre artístico es Joy Lovejoy, el tema In Orbit, pero ¿qué pasa? Que nadie sabe realmente quién es esta Joy Lovejoy. Dan a entender que es como una especie de apodo, por llamarlo de alguna manera, nombre artístico. Solamente tiene registrado este tema, In Orbit, que es del año 1967, de hace 53 años ya. Fue bastante exitoso y fue publicado por dos sellos, por el sello Sun y por el sello Chess. Motivos por los que no se sabe quién era la intérprete, hay varias. Una de ellas puede ser que fuera simplemente una de las chicas que hacía las segundas voces o los coros y grabó este corte, pero no la pusieron a ella como titular. Otra de las versiones que dicen que puede ser es que era una cantante ya con cierto nombre, pero que había grabado en esos sellos, aunque no tenía contrato con esos sellos. Tal vez pertenecía a otros sellos discográficos y no podían poner que había grabado con ellos, ¿no? De estas cosas que a veces pasaba, ¿no? De gente que grababa con otros grupos, pero tenían contrato con otros sellos y ponían un seudónimo, bueno. Esas cosas que ya sabéis. Lovejoy estaba buscando un poco en órbita, ¿no? El tema. Por ejemplo, un cometa que encontraron en el en el que descubrieron en el 2007, se llama Lovejoy. Y, por ejemplo, en la serie Los Simpson, la familia del reverendo es la familia Lovejoy. Pero, repito, todavía no se sabe y no creo que se sepa. Incluso estuve buscando en internet, en páginas así de foros de música, así de soul en Estados Unidos, y es que prácticamente nadie tenía información de quién era Joy Lovejoy. Pero venga, vamos a disfrutar de este tema, de este In Orbit. Bueno, pues ya son las 12 y 5 minutitos y estás sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, haciéndote compañía, calentándote un poquitito las orejas en esta noche fría y desagradable. Ya estamos ya ahí metidos en el otoño, ¿no? Estamos ya, bueno, sí, estaremos ya, yo qué sé, tomo un cacao. Bueno, estamos ya en la segunda fase, ¿no? Creo, hemos vuelto, ¿no? Bueno, ahí estamos. Que pase lo antes posible, ¿no? Crucemos los dedos y Virgencita que me quede como estaba. Nuestros siguientes invitados, pues son la formación Los Bravos. Yo creo que esta formación no hay que decir muchas cosas sobre ellos porque son de las bandas de los años 60 más reconocidas e importantes. Lo que pasa que el tema que vamos a escuchar tiene una pequeña miga, ¿no? Este tema que vamos a escuchar, este Radies in Love, pues pertenece a la última etapa de Los Bravos. Todo el mundo se acuerda del super éxito del año 1967, el Black is Black y sus grandes temas, la moto, los chicos con las chicas, te quiero así, tal y cual, y la parada del autobús. Bueno, a los que nos gustan Los Bravos, pues son las que nos salen de carrerilla, ¿no? Más o menos su primera etapa con Mike Kennedy, pero tuvieron tres cantantes. Y esta canción que vamos a escuchar pertenece al último cantante. Ahí estuvieron Mike Kennedy, Bobby Bright, que estuvo muy poco tiempo, y Anthony Anderson. Anthony Anderson, si ya os lo dije en su momento, si veis una foto de él, es igualico que su hermano. ¿Y quién era el hermano? Pues era, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Anderson, Ian Anderson, ¿es el de Yes? Pues bueno, el hermano de Yes era el cantante en la última etapa de Los Bravos, y este tema pasó desapercibido y pertenecía pues a la cara B de un single donde precisamente el otro tema sí que es conocido, es el Love and Symphony, ¿no? And Sympathy, perdón. Pues venga, sin más rollos, vamos a escuchar a los bravos este Radies in Love, cantando Anthony Anderson. Ha sido del bueno de Anthony Anderson, habrá que investigar. Y me estaba fijando en la canción, y es verdad que lo recoge la información de esta colección de vinilos, repito, bueno, vinilos y CD, Sensacional Soul, son pues 6 CDs recogidos en 3 volúmenes, ¿no? Y los vinilos lo mismo, son 3 vinilos dobles, o sea, 6 vinilos. Pues sí, se tiene esa guitarrita así con ese sonido ska o reggae, porque bueno, el reggae y el ska van muy unidos, ese sonido inconfundible, ¿no? Ese ritmo así como medio cortado, como lo quieras llamar, ¿no? Pues venga, continuamos. Nuestros siguientes invitados son una formación que se llama The Valentinos. Y os voy a decir algo de ellos, son de Ohio y aquí también tenemos otro músico importante, el músico Bobby Womack. Al principio de Valentinos eran prácticamente toda la familia, empezaron cantando en la iglesia, ya nos estamos remontando por ejemplo hacia el año 1952 y con Valentinos pues tuvieron varios éxitos, por ejemplo una de las canciones que interpretaron y que hizo famosa a otra gente fue, por ejemplo, I Found a True Love, encontré el verdadero amor, que llegó a interpretarla pues Otis Redding, y también It's All Over Now, un tema que hicieron los Rolling Stones en sus comienzos, cuando empezaban a girar por los Rolling Stones. Pues venga, vamos a escuchar ese día más dulce que el anterior, Sweeter Than the Day Before. Peace of mind with you I've been, and your love growing sweeter all the time. You keep me loving, baby, 'cause I need you so. Bueno, pues así sonaban, ¿no? De Valentinos, ¿no? Y venga, vamos a continuar. No os voy a decir ni cómo se llaman ni el nombre de la canción del siguiente grupo de Tergal que va a sonar. A ver si adivináis el título de la canción. ¡Ah! El ritmo del bugulú con los alas. A ver, esto no es un... Bueno, es un fallo mío por no haberlo preparado bien, pero es que hay un fallo entre la carátula del CD con los temas que son en teoría y las canciones que vienen. Me fijé cuando estaba preparándolo y entonces... vamos a hacer una cosa. Pues venga, vamos a seguir con... Si os parece, con el lado 100% algodón, aunque no lo tengo preparado, vamos a ver si lo... A ver, yo creo que ahora más o menos. Pues son de esos grandes dúos que ha dado la historia de la música, la historia del rock and roll, sobre todo en la década de los 60, de ella se hizo una película, etc, etc, etc. Ya sabéis de quién estamos hablando, pues efectivamente estamos hablando de Ike and Tina Turner. El tema que nos vamos a escuchar es Somebody Somewhere Need You, ¿no? Ya, bueno, lo que estaba comentando, una de las mejores parejas en la historia de la música. Empezaron en los años 60, hasta muy avanzados los años 70. Fueron incluidos en el Rock and Roll of Fame en el año 1991. Hay una película de ella donde cuenta más o menos bastantes cosas. la relación cada vez era más tóxica, tuvieron que separarse y al final pues ella, al separarse, con el talento que tenía, acabó llenando estadios de fútbol como el del Molinón y vendiendo tropecientos millones de discos en todo el mundo. Una de las mejores cantantes de voz negra que han existido, como siempre suele decir, también una de las mejores piernas que ha dado la historia del rock and roll, todo se ha dicho. ¿Qué pasó con él? Tenía mucho talento, era un gran músico, pero bueno, le perdía un poco las maneras, ¿no? Y los vicios, y acabó pues en festivales, vamos a decirlo así, de segunda, intentando explotar un poco las canciones que tenía. Siempre intentaba sacar alguna cantante que fuera parecida a Tina Turner, aunque bueno, podía ser parecida en poco, porque a la hora de abrir la boca las diferencias ya se notaban enormemente. ¿Por qué digo esto? Porque yo tuve la oportunidad de verlo, iba a mirarlo ahora al teléfono, yo creo que en el Festival de Guecho, en el Festival de Blues de Guecho, pues le vi como a principios del 2000. Es más, falleció al poco. Tendría que mirarlo ahora en internet. Y más que nada era eso, él haciendo el repertorio de cuando estaba con Tina y una cantante que intentaba emular dentro de lo posible el peinado, la forma de vestir. Pero bueno, os repito que en cuanto abrían la boca había una diferencia realmente increíble. Pues venga, vamos a disfrutar, repito, de este Somebody Somewhere Needs You. Bueno, ya he arreglado ese pequeño problema que había con los grupos españoles. Que no cunda el pánico, no tiren más vasos, que decía aquella canción de la Mandrágora de Joaquín Sabina, Alberto Pérez y Javier Cray, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar al grupo Los Pops. No os voy a decir nada más, a ver, ahora sí, a ver si adivináis el título de la canción. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Yeah. Sí, sí, sí. El tema se llama No, no, no. Los Pops, una formación que venían de Mallorca. ¿Sabes qué pasa? Que actualmente, bueno, sí, en los años 60, en 70, hablas con gente ya que en aquella fecha ya intentaba escuchar música, era muy difícil en su momento, sobre todo en los 60, escuchar ciertos discos, y mucha de la música que escuchábamos era a lo mejor música que traía gente que se marchaba al extranjero, a Inglaterra sobre todo, bastante a menudo, y por eso no es de extrañar que en Mallorca surgiesen formaciones, bandas que intentaban copiar esos sonidos que estoy seguro que muchos turistas llevaban a las islas. Por ejemplo, creo que Mike Kennedy empezó su carrera en Mallorca también, ¿no? Bueno, pues eran los Pops. Este No, no, no, eran un quinteto. Esta canción es del año 1977, pertenecía a su EP de debut, entre otras cosas, pero llegaron a hacer también pues versiones de gente como los Animals. Yo no sé si esta canción es una versión de los Animals, sé que me sonaba mogollón a otro tema por ahí, ¿no? Y venga, vamos a despedir por esta noche pues a los grupos españoles. O sea, os lo vuelvo a recomendar, es una colección llamada Sensacional Soul, hace años, si buscáis en el podcast, es que no sé la fecha ni nada. Hice un especial, un par de ellos, donde prácticamente hacía un desglose de lo más interesante, que es muchísimo, de esta colección, ¿no? Pues bueno, el grupo en cuestión con el que nos vamos a despedir es el grupo Connection. La canción se llama I Don't Know What To Do. Ay, verdad, no me acordaba de esto. Ay, por Dios, me voy a emocionar, perdonad que me voy a emocionar. Es uno de las melenas y los bigotes más odiados por muchos de nosotros. En este grupo Connection, ¿sabéis quién estaba? Sí, estaba el infumable Luis Cobos, no me acordaba. Luis Cobos estaba en este grupo, que era una mezcla, mirad tú, no eran poco pretenciosos ni nada. Es una mezcla, según ellos, de soul, de funk y de gospel. Vale, muy bien. Querían emular también, parece ser, pues a grupos como Los Canarios, que estaban teniendo bastante éxito. Destacan sobre todo la sección de metal, y este tema fue grabado, este I Don't Know What To Do, no sé qué hacer, fue grabado en el año 1971 para el sello Movieplay, pues con permiso del señor Luis Cobos, que es, ¿no?, antes era el presidente de la Asociación de Intérpretes, me parece, ¿no? Aquí en Radio Crash nos suena, ¿sí, señor Luis Cobos? Claro que te recordamos, ¿cómo no? Hombre, para ser sinceros, no lo hacía mal el grupo Conexión. Mi pregunta es, ¿tendría Luis Cobos ya en aquellos años, en el 71, el mismo aspecto, esa melenilla por los hombros, ese bigotillo? Son de esas personas que siempre lo imaginas, sí. Son de los que entran a la peluquería, eso la vida, sí, debe decir como lavar y cortar las puntas. Lleva haciendo eso toda la vida, Luis Cobos. Anda, y no ha hecho fortuna con la zarzuela y con las orquestas y con todo. Pero bueno, venga, aquí continuamos en Radio Crash, 12:30. Sabéis que vamos a estar con todos vosotros hasta 1:30 de la madrugada. Hemos acabado esta primera parte del programa dedicada al Northern Soul, a esos sonidos que eran escuchados en el norte de Inglaterra. Lo hemos escuchado pues a grupos españoles que en la década de los 60 querían imitar a esos grupos o esos cantantes que eran escuchados en el norte de Inglaterra. En el último programa, en teoría, teníamos que haber acabado ese resumen de ese libro de Blues de Gas dedicado a las pioneras del blues. Tuve problemas con una de las invitadas, la otra fue Memphis Minnie, y vamos a acabar, ahora sí que vamos a acabar ya este libro, pues con la siguiente protagonista. Hay muy poca información de ella, poquísima. Se llama Cleo Gibson. El apellido sí nos suena, ¿no? El nombre artístico de las guitarras, pero no tiene nada que ver. Pues venga, el título de esta canción, traducida más o menos al español, es algo así como... además, mira, os comentaba, por eso lo había preparado de aquella manera. El tema de Memphis Minnie también tenía algo que ver con los coches y con un coche Ford, ¿no? Que le iba a comprar a su novio un V8 de la marca Ford, ¿no? Pues el tema de Cleo Gibson, titulado al español, es algo así como: yo tengo los movimientos de un Ford en mis caderas. Algo así mal pronunciado como: I've got four movements in my hips. Cleo Gibson. Royal, your Packard and such. la verdad que ha sido un auténtico placer disfrutar este libro doblemente, una leyéndolo y otra escuchando los dos CDs que os he estado poniendo en todos estos meses, ya desde el confinamiento, ¿os acordáis? Blues de Gas, Enciclopedia de las Mujeres del Blues. Hemos disfrutado de pioneras, ¿no? Ahí empezábamos, por ejemplo, con Mamie Smith, Aretha Hunter, Sarah Marty, Ma Rainey, Bessie Smith, Ida Cox, Victoria Spivey, Catherine Baker, Lucy Bogan, Helen Hughes, Alice Moore, Memphis Minnie, a ver, otros más por aquí, Lil Green, Memphis Minnie otra vez, Sister Rosetta Tharpe, Martha Davis, Julia Lee, Sophie Tucker, Peggy Lee, Coco Taylor, Rina Simone, Janis Joplin, Etta James, Beth Hart, bueno, infinidad de cantantes, ¿no? Y os voy a leer la poca información que hay sobre esta mujer, ¿no? Sobre Cleo Gibson. No se sabe ni dónde nació, ni cuándo nació, ni dónde murió. Cantante de blues clásico. Se sabe que Cleo Gibson estuvo activa durante los años 20. Su nombre completo era Cleo Subs Gibson y la mayor parte de su vida es un misterio. Por fortuna, sus grabaciones son un ejemplo notable del blues. Al comienzo de su carrera formó parte de una pareja de vodevil conocida como Gibson and Gibson. Al parecer, fue su gran similitud vocal con Bessie Smith lo que le permitió grabar dos canciones para O'Keefe Records. Los dos registros, que tuvieron lugar en Atlanta el 14 de marzo de 1929, llevan por título este, I've Got Four Movements in My Hips y Nothing But Blues. La primera es muy significativa como ejemplo temprano del uso de un automóvil como metáfora de la mujer. La letra, de naturaleza sexual, compara los movimientos de un motor con los de las relaciones sexuales. En la grabación participaron el trompetista Henry Mason, el pianista Ginelle Montgomery y dicen que tal vez el guitarrista John Smith. Y ahora vamos a leer la letra de esta mujer que tiene un four en sus caderas. Ella tiene el movimiento, ¿no? Amigos, escuchad lo que tengo que deciros. Sucedió hace una semana. Va sobre Valentina y Joe, el amoroso. Valentina era nueva, como un pack y tal. Pero Joe, el amoroso, era como un four. Conducía un pelín brusco. Ahora que ya sabéis todo sobre las máquinas, tengo un movimiento que nunca habéis visto. Tengo el motor Ford en mis caderas, garantía de 10.000 millas. Un Ford es un coche que todos quieren conducir, súbete y lo verás. Todos podéis tener un Rolls Royce y un Packard y tal. Subid a un motor Ford, muchachos, para hacer vuestras cosas. Tengo el motor Ford en mis caderas, garantía de 10.000 millas. Cosas calientes, hacerlo, chicos. Vamos allá hacia el sur. Cosas calientes, píllalo ahora. Tengo el motor Ford en mis caderas, garantía de 10.000 millas. Un Ford es un coche que todos quieren conducir. Súbete y lo verás. Todos podéis tener un Rolls Royce, un Packard y tal. Subid a un motor Ford, muchachos, para hacer vuestras cosas. Tengo el motor Ford en mis caderas, garantía de 10.000 millas. He dicho garantía de 10.000 millas. Pues bueno, esta es la letra de Cleo Gibson. Y ya ves, como os comentaba, en esto que hay sobre su vida, en estas pequeñas líneas, como se hace esa referencia a un coche, cuando queremos hablar de otras cosas que no son precisamente coches, ¿no? Esas connotaciones sexuales. En otras de las letras que también os he leído de estas mujeres, pues solían utilizar bastantes veces ese doble lenguaje, ese doble sentido. Y si os parece, pues ya vamos a dejar los sonidos negroides y vamos a pasar completamente a otro registro musical. Vamos a trasladarnos desde el sur de los Estados Unidos, en muchos de estos casos, al sur de España. Por desgracia, en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Sí, a ver, si no me falla, uy, qué momento más ideal para tener problemas con el CD. Ahora. El eco de una voz guitarra la mañana dando de Bueno, ya sabéis que aquí Triana ha sonado alguna vez porque me gustan, ¿no? Me gustan. Uno de los ejemplos más claros de lo que era el rock andaluz con esas, con esos toques tan también de yo qué sé, de todo, de rock, de psicodelia, de progresivo, yo qué sé, ¿no? Cabeza privilegiada la que tenía Jesús de la Rosa, cantante y teclista, que un día como hoy, pero del año 1983, con 35 añitos el pobre, pues nos decía adiós, ya os lo comenté, venía de un concierto benéfico, tuvo un accidente y lo que yo, sí, os comenté que tampoco lo había sabido hasta hace poco. Él entró en el hospital andando, parece ser que iba en coche con los teclados atrás y al frenar fue un choque de frente, le golpearon atrás y bueno, tenía unas heridas dentro, unas lesiones dentro que fueron incompatibles y intentaron operarlo, pero no pudo ser, ¿no? Pero desde luego el alma, sin duda alguna, de Triana, ¿no? Bueno, os había comentado también que hace muchos años, a principios de los 90, tuve la oportunidad de ver un grupo revival, no sé si llamarlo así, porque el batería todavía estaba, ¿no? El batería original, no me acuerdo ahora del nombre, con el que estuve yo hablando en su momento. Y ahora, como está tanto de moda lo de las bandas tributo, si las queréis llamar así, realmente hay algunas que son muy buenas y otras, bueno, de esas que estás escuchándola, eso sí, sin hablar demasiado alto, hay que respetar a la gente cuando está tocando. Yo lo sufro mucho, eso de estar en un local precisamente cuando no son demasiado grandes y que el tío esté tocando y a la gente hablando alto, no lo entiendo, ¿no? Vale. Sobre todo cuando en muchos casos han pagado por esa entrada, ¿no? Pero bueno. Entonces yo tuve la oportunidad de ver a la cuestión de 3 años un grupo andaluz que se llama Zaguán, que hacen conciertos, homenaje a Triana. ¿Y cuál es el secreto de que son tan buenos, de la calidad de esta formación homenaje a Triana, aunque también tienen su material propio? Pues que su cantante y también teclista, casualmente igual que Jesús de la Rosa, pues tiene un tono de voz muy parecido y los teclados, pues me imagino también que serán pues los de aquellos años. Pues venga, vamos a escuchar al grupo Zaguán en directo haciendo una versión bastante digna del tema Sé de un lugar. Espero que os guste. Abre tu corazón, que ahí vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiré nuestra casa. Sé de un lugar, puerta llamó el amor y le abrí mi pecho con calor, porque dentro de mí estaba el recuerdo de tu amor. Música preciosa, letras preciosas, en un resumen, el grupo Triana. Hombre, yo no sé si nuestro siete invitado habrá escuchado alguna vez el grupo Triana, creo que no, ¿no? Vamos al momento mano lenta, al momento Clapton, y hoy he traído, pues, espera, voy a estirar el brazo que lo tengo aquí, lo tengo hace muchos años, era de cuando no había internet, ¿no? Y buscabas rarezas, ¿no? Y este es el volumen 1, bueno, de un LP que se llama simplemente, bueno, un CD que se llama simplemente Eric Clapton, y son canciones conocidas en su mayoría, pero a lo mejor eso son tomas alternativas de un concierto, temas diferentes tocados. Por ejemplo, trae el Can't Find My Way Home de la época de Blind Faith, lo que pasa que en vez de ser acústico como venía en el disco, aquí la hacen eléctrica, bueno, cosillas así, ¿no? Y el tema que os voy a poner es un tema que yo reconozco que lo escuché la primera vez, pues cuando el Rock and Roll Circus, ¿no? Ese concierto o montaje o fiesta, más que un concierto, era una fiesta aquello, que bien lo pasaba, ¿no? Donde interpretaban temas gente como, creo que estaban los Who, Jethro Tull también, si no me equivoco, hace mucho que no lo veo, es más, lo tengo en VHS, tendría que volver a modernizarme y conseguir el DVD, bueno, verlo en YouTube, ¿no? Además me acuerdo que en la actuación de Jethro Tull, si no me equivoco, el guitarrista que está es Tommy Lomi, el de Black Sabbath. Estuvo una temporada no demasiado larga, ¿no? Creo que también salía Taj Mahal, bueno, ahí había infinidad de buenos amigos en ese Rock and Roll Circus. Y en parte traigo este tema, este Jer Blues. Es un tema de los Beatles y, bueno, es una de las canciones que interpreta Clapton, ¿no? En ese festival, ¿no? Yo creo que es la única, aunque luego puede ser que colabore en alguna canción, ¿no? Porque hace poco, pues lo último que me agencié de Clapton es un libro que publicó como hace 3 años, donde se hace un resumen a su carrera y luego trae como reproducciones de carteles, de festivales, de las bandas, y una de las cosas que trae es precisamente la invitación que daban a la gente para que fuera al Rock and Roll Circus, ¿no? Era algo así como, hola, estás invitado al próximo festival que se va a celebrar en tal sitio, a tal hora, tal y cual, y la gente que tocaba, ¿no? Resumiendo, Jer Blues, el tema de los Beatles, esta formación sería, no hay dinero para pagar eso en su momento, hoy en día menos, claro, porque dos de ellos ya no están. Atentos, por primera vez, Keith Richards no está a la guitarra, sino que toca el bajo. Y a las guitarras están John Lennon, también a la voz, Eric Clapton y a la batería Mitch Mitchell, que fuera batería de Jimi Hendrix Experience, ¿no? Pues venga, vamos allá a disfrutar este Jer Blues. ver, a ver. Sorpresa. Girl, you know the reason. You know the reason. My mother was of the earth, my father was of the sky, but I am of the universe, and you know that it's well. Wanna die? If I ain't dead already, girl, you know the reason. Picks my eye, the worm he licks my bone. Feel so suicidal, feel like killing Mr. Jones. Wanna die? If I ain't dead already, girl, you know the reason. My soul feels so suicidal, even hate my rock and roll. Estaba yo ahora acordándome momentos así importantes de este Rock and Roll Circus cuando interpretan el tema de Simpatía por el Diablo, ¿no? Que Mick Jagger se pone así, se arrodilla y se empieza a quitar el jersey que lleva y lleva el diablo tatuado en la espalda. Es que yo no sé si estaban los jugos. Keith Moon fijo que estaba entre el público haciendo lo que sabía hacer a la perfección, de mil maravillas, el tonto. Pero bueno, momentos buenos hay en el Rock and Roll Circus. Estaba yo pensando qué poner ahora de este CD, si poner temas clásicos, porque bueno, aquí se nota enseguida cuando toca Clapton, haces ahí ese fraseo inconfundible, ¿no? Este Year Blues, de un hombre que quiere morir, quiere matarse todos los días. Claro, luego cuando escuchas este tema interpretado por la Plastic Ono Band y empieza a cantar Yoko Ono, tú eres el que quieres morir o ser sordo, o cualquier cosa, porque la Yoko Ono, hachacho. Ya sé que tenía una voz con unos registros increíbles y que tal y cual, una pero bueno, oírla cantar era un martirio, vamos. Pues venga, va, vamos a pasar de todo y no nos vamos a complicar. Vamos a trasladarnos a la ciudad de Birmingham cuando exactamente 4 años antes, más o menos, estaba Eric Clapton con los Yardbirds haciendo este clásico, este Got My Mojo Working. cómo se las gastaban los Yardbirds, año 1964, pero no sé por qué me da que el que canta es Sonny Boy Williamson en esos conciertos que hizo con los Yardbirds cuando se acercó por Inglaterra. Por lo tanto, os tengo que pedir perdón. Os había dicho que ya se habían acabado los sonidos negroides, pero lo siento, os he mentido. Ladies and gentlemen, bring up to the stage the master of the Telecaster, Albert Collins. I'm gonna play this on guitar in the lights and fire with my eyes. I'm gonna play this on guitar in the lights and fire with my eyes. If it sounds good to me, you know I just might play it twice. Claro que sí, aquí teníamos a un viejo amigo, Albert Collins, este CD que recoge pues lo que sería, por desgracia, sus últimas giras. Falleció en el año 1993, en el mes de noviembre, más concretamente, de un puñetero cáncer, otra vez el bicho, y se llama así simplemente Albert Collins and the Icebreakers. Ahí vemos un altavoz con su Fender Telecaster colgando y su inconfundible también cazadora de cuero con flecos, una toalla y bueno. Y vemos un autobús que es donde solían girar moviéndose por los Estados Unidos y bueno, repasando lo que es la carrera muy por encima de uno de los grandes del blues, uno de los grandes bluesmen tejanos. Yo creo que junto con Luther Allison, B.B. King y Albert Collins, yo creo que fueron los tres primeros que empecé yo a escuchar, los primeros discos de blues de que cayeron en mis manos. Vamos a escuchar, venga, otro clásico de este grande. If you love me like you say, why you treat me like you do? If you love me like you say, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Well, I ain't no fool, I'm cool, I know the rules. Said you never run around, said you never stay out late, said you never run around, baby, said you never stay out late. Let me tell you, pretty babe, oh, I got to set you straight. If you love me like you say, yeah, yeah, oh, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, oh, why you treat me like you do? Well, I ain't no dices que me quieres, ¿por qué me tratas como haces? Mira, podría perfectamente servir para una campaña contra el maltrato, este tema de Albert Collins. Y bueno, vamos a despedirnos de él pues con otro tema, otro de los clásicos de su repertorio, este Frosty. We'll be right back. still directly behind me, Mr. Marty Bender. Marty been on drums, ladies and gentlemen. To my left, we have Pete on guitar. Have a good man. Still to my left, ladies and gentlemen, on the horn section right now. Mr. Steve Howard on trumpet, ladies and gentlemen. And another young man, John Smith on tenor. And yours truly, I'm so glad y'all brought me back to Montreux, Albert Collins. Thank you very much. Albert Collins. Goes down, and then they will see. No sé a vosotros, pero a mí este tema me encanta. Es, wow, no sé, lo tiene todo. Lo tiene todo. Mira, podía durar más. Baby, When the Sun Goes Down, el tema del guitarrista fallecido en el mes de julio, Peter Green, ya sabéis, la época de Fleetwood Mac, y este tema pertenece a su etapa fuera ya del grupo Fleetwood Mac, ¿no? Iba a poneros otro tema, pero bueno, teniendo en cuenta que me quedan como unos 12 minutitos de programa, pues he preferido poner un tema un poquitín más largo, ¿no? Desde luego, Peter Green, uno de los grandes guitarristas de la década de los 60 y de los 70, sobre todo cuando se habla de la escena musical en el Reino Unido. Pues después de este Baby, When the Sun Goes Down, vamos a escuchar este Little Dreamer, Peter Green. Thank you. Y con este tema tan tranquilito de Peter Green, este pequeño soñador, vamos a dar punto y final al programa de esta noche. Un programa que empezamos como todos los miércoles a las 11:30 de la noche. Escuchábamos a grupos, a formaciones, a cantantes de soul, de ese Northern Soul. Ahí teníamos a Archie Bell and the Drills, teníamos a Jerry Butler, a Los Valentinos, a Ike and Tina Turner y alguien que nadie sabe quién es, Joy and Love Joy. Luego en la zona Tergal, en los españoles que querían hacer lo mismo, tocar soul, interpretar soul, pues teníamos a formaciones como los Gatos Negros, los Gogó, los Bravos, los Pops, los Connection. Eso sí, aviso, el próximo miércoles, después de varios programas prácticamente con sonidos negroides, vamos a dedicarlo al puro y auténtico rock and roll, a guitarras cargadas por el diablo. Vamos a sacudir la melena, con canas ya, pero las pensamos sacudir. Recordar, como no, esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, y dentro de un par de días podréis escuchar el programa en el podcast. Recordar que esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Desde hace muchos años, haciéndote compañía en las noches de los miércoles, desde las 11:30 hasta la 1:30. Hasta la próxima semana.